cuando más llamaba, dejando mi vida vacía, triste, abandonada. No quisiera nunca, bonita, que tu amor te falle. Ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe. Se te acaba.